para ti, muñeca rasta. Me impresionaste cuando quisiste hablarme. De veras no creí, no, no, que serías hoy quien eres. ¿Quién tocó mi corazón cuando nos besamos por primera vez? ¿Quién tocó mi corazón cuando nos abrazamos para luego ser? Yeah, yeah, yes. Hey, mi muñeca rasta, yo te quiero ver. Mi muñeca rasta, vence mi mujer. No quiero olvidar el momento de hoy ni de ayer. No, mi muñeca rasta, yo te quiero ver. Mi muñeca rasta, vence mi mujer. No quiero olvidar, no, no. Me invitaste, de veras increíble para mí ver ese sueño hecho realidad. Tu pelo me cautivó, tu forma de ser me atrajo, y ahora